Lunes de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal. Sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental. Sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial. Y sin tu fuerza policial. Enredando las mañanas, el informativo de la red de medios alternativos 10.02 es de este miércoles 17 de septiembre, 17 grados, un sol impresionante en la ciudad de Buenos Aires, Radio Semilla más DTL transmitiendo desde el cuarto piso de IMPA en un día de donde va a tener lugar, ¿qué cosa? Upa, un montón de cosas. Primero que nada, por todas las cosas que están sucediendo, tenemos acá un compañerito menos. Está, solo está el chino detrás de los cristales, que ya sabemos que no habla castellano. Muy buenos días. Se extraña mucho el polaco, ya desde hace media hora que ya lo extrañamos. Sí, yo. Está lloricoso del otro lado. Y no lo tenemos a polaco justamente porque con su bicicleta partió a cubrirse, fue hasta Comodoro Pi, donde amigas y oyentes habrán escuchado Comodoro Pi N veces. ¿Por qué? ¿Por qué se fue a cubrir allí, estimadísima? Bueno, porque justamente hoy va a haber novedades en la causa de Pablo Grillo. Recordemos que el gendarme, que fue, bueno, identificado como quien le disparó a Pablo, fue blindado, digamos, por gendarmería. Por su institución. Por su institución. Y la, en primer lugar, la Bullrich. Exactamente, bueno, y fue, se mudó a otra provincia, entonces va a declarar por vía online, parecería, si, no sé cómo será la cosa. Pero bueno, lo cierto es que va a haber novedades en la causa, entonces el polaco se ofreció para hacer la corresponsalía desde allá. Maravilloso, porque además, bueno, como desde estos micrófonos hemos ido cubriendo viernes a viernes, todas estas actividades que se hacen por la recuperación y por justicia para Pablo Grillo. Entonces, bueno, bien valía la pena seguir también esta instancia, porque este sábado o domingo, no me acuerdo, yo si fue sábado o domingo, hubo una gran actividad porque se cumplían 6 meses desde que le dispararon a Pablo Grillo. Así que, bueno, así comentamos con amigas y oyentes por qué no lo tenemos a Polaco acá, pero vamos a tener su voz. Así es, así es. Bueno, y un día, como decíamos antes, de mucha movilización en la ciudad de Buenos Aires. Por un lado, la tercera marcha federal universitaria, por lo tanto no es solamente en la ciudad de Buenos Aires, como recordamos, sí. Las universidades están en un plan de lucha desde que asumió Milei. Hubo diferentes actividades de visibilización durante estos días en las diferentes universidades de la Argentina. Clases públicas. Clases públicas mucho. También, inclusive en Plaza de Mayo. Así que bueno, hoy la docencia universitaria en el Día del Profesor se moviliza. Hoy es el Día del Profesor. Hoy es el Día del Profesor, o eso dicen, y de la profesora también. Así, a mí me dijeron feliz día. No me diga. Bueno, perdón. Una de dos. O es Día del Hincha de Estudiante, que no creo, o es Día del Profesor, porque Día de la Enfermería no es, así que. No, 21 de septiembre. Bueno, también en este mes. Claro. Bueno. Así es que, bueno, y eso, y junto con todo, las universidades que salen, digamos, a pelear contra el veto de Milei, el Milei que últimamente está bastante noqueado por todos lados, además, obviamente, es miércoles, están los y las jubiladas, que hace tantos años vienen peleando y que han sido en todo este tiempo la vanguardia de la pelea contra este gobierno hambreador. Y va a estar la gente del Garrahan también. Y la gente del Garrahan, que incluso ellos se van a movilizar más, un poco más temprano, porque a la una, desde aquí, hablando desde aquí, a la una van a marchar hacia Plaza Congreso, más todos los sectores que están, hay bastantes conflictos fabriles también, acá en el Parque Industrial de Pilar, en Campana, bueno, en la siderurgia, hay, bueno, lo que es lógico con este tipo de plan económico, hay muchísima gente afectada en forma directa e inminente. Sí, y además porque también, y quienes por ahí andamos un poquito por el territorio universitario, la experiencia de la universidad para el estudiantado es una experiencia colectiva. No es simplemente de la persona que va a cursar, es de la persona que va a cursar, la vecina que le cuida a los pibes, el que le da una mano con el morfi o el transporte. Entonces, es muy difícil que otros sectores no se sientan interpelados frente a la crisis de la universidad, porque estudiar es una experiencia colectiva, más allá de que es un individuo el quien va, quien concurre físicamente, ¿no? Y eso se ve de manera muy clara en las entregas de títulos. Y quienes van a acompañar al egresar en las entregas de títulos, uno ve que hay una multiplicidad de gente que fueron quienes hicieron posible que esa persona pudiera llegar a la universidad todos los días, o tres veces por semana, o cuando curse, y bueno, obtener ese título. Así que es lógico que sea una oportunidad para que nos abracemos entre diferentes sectores este día miércoles. Claro, en contrapunto con lo que va a pasar en las callecitas de aquí, de todo el país, en contrapunto con eso está qué es lo que va a pasar en las siniestras salas del Congreso, oscuras salas del Congreso, a ver cómo se comportan los legisladores, que sabemos que ellos no responden directa y principalmente a sus votantes, sino que también responden a, bueno, a situaciones, a otro tipo de situaciones, que es lo que el señor presidente llama la casta. Y así que vamos a ver si se consiguen los números para vetar el veto, o sea, para parar el veto. Bueno, lo habremos dicho, pero hay que decirlo igual, es muy poco democrático este sistema que hay, que cuando el gobierno larga un veto, para frenar ese veto hacen falta dos tercios. Falta dos tercios. Recuerda eso, lo que era el amañado congreso que formuló Pinochet, que para modificar cualquier cosa eran los dos tercios. Entonces era imposible, ninguna modificación. Pero eso, no, para ser justo, no es solo idea del señor Milei, actual. No. Es una legislación vigente en la poco democrática constitución, ¿no? Para, bueno, ya sabemos para qué, para que los cambios no se den absolutamente. Así que vamos a ponerle nosotros, sobre todo, micrófono a lo que pasa en la calle. En la calle, así es. Bueno, y en ese sentido, nuestra primer columna va a ser la de economía, con Tincho. Compañerito de Otro Viento. De Otro Viento, desde La Plata. Bueno, donde vamos a hablar un poquito sobre el tema del presupuesto, que se viene bastante picante, que en ese sentido también el reclamo de las universidades tiene que ver con el presupuesto, porque se está funcionando con un presupuesto perimido, y eso impacta no solamente en las actividades para habilitar los espacios en la universidad, sino también en docencia, investigación. Los docentes universitarios hemos perdido nuestro salario, se ha ido a pique de manera vertiginosa, y bueno, eso también significa un vacío cultural y académico que, bueno, no cabe la menor duda. Es que ya lo conocemos. Y a propósito de del tema que vamos a charlar con Tincho, que es el presupuesto tiene tres o cuatro o cinco elementos presumidos. Uno de ellos es el tipo de cambio, otro el tipo de crecimiento, lo que van a recaudar, etcétera. Bueno, todos esos índices, no hay que saber de economía para saber que están absolutamente falseados, porque el índice presupuestado como ser del precio del dólar es menor que lo que se pagó ayer en esta ciudad, en este país, ¿no? Y eso es para todo el 26. Así que eso vamos a ir seguramente con Tincho vamos a ir desnudando qué hay detrás de esas cifras tan falsas. Así es. Y en segundo lugar, vamos a tratar de hacer una epopeya, a ver si podemos comunicarnos con la flotilla, esa flotilla que partió hace unos días desde Barcelona para llegar a Gaza. No hace falta mucho decir por qué. Para nosotros es importantísimo esa flotilla que pretende romper el bloqueo llevando alimentos, medicamentos y sobre todo un abrazo fraterno a ese pueblo que sigue luchando, sí, ¿no? Sí, así es, así es. Así que vamos a hablar con... Vamos a charlar, vamos a intentar la comunicación con Giordano. Él es exdiputado de la izquierda socialista en el FITU. Y está, bueno, en uno de los de embarcaciones, salieron hace un día y medio de Túnez, desde el puerto de Túnez, y así que vamos a intentar hacer esa comunicación. Bueno, esperemos que pueda resultar. ¿Qué más? Después de Tincho viene, bueno, Palestina, la flotilla. Después nos vamos a ir al barrio de San Telmo, acá en Capital, sí, para charlar. Sí, vamos a charlar porque, bueno, el barrio de San Telmo está de festejo este sábado, sí, y vamos a estar haciendo ahí un aguante con una radio abierta desde Semilla, así que de 11 a 17, porque la verdad es que es una buena noticia, entre tanta pálida, se abre en el ex Padelay un CESAC, o sea, un centro de atención primaria para la salud. Esto es un logro colectivo de todos los vecinos de San Telmo. Así que, bueno, invitamos a quienes anden por ahí a darse una vueltita. Día sábado, que esperemos que esté, sábado, que esté lindo. Maravilloso. Y si hubiera lluvia, se pasa para el próximo... Seguramente. Para el próximo, sí, así lo dice el flyer que nos ha llegado. Y para eso vamos a charlar con un eterno laburante de este CESAC, digamos que el traslado es del CESAC 15, con Eduardo Tisera, eterno trabajador de ahí, gran luchador. Y después, en las dos columnas, en las dos notas que nos quedan, los dos bloquecitos, vamos a charlar. Bueno, vamos a tratar de la comunicación con Comodoro Pi a través de nuestro compañero polaco, ¿no? Para ver qué pasa allí dentro de esas salitas tan oscuras, ¿no? Tan oscuras. Sí, tan oscuras. Las de Comodoro Pi. Y nos toca la columna con Gaby, con nuestro compa Gaby de DTL, que bueno, esa sí va a ser presencial acá en el estudio Semillero. Y nos va a hablar de qué cosa, Pilar. Nos va a hablar el compañero Gaby, bueno, nombremos cómo se llama su columna. Al diablo con la cultura. Nos va a hablar de, bueno, cómo ha sido la impronta gráfica y fundamentalmente de propaganda de la derecha golpista en Chile, porque recordemos que hace poquitos días, fue 11 de septiembre, es la fecha, digamos, cuando Pinochet da el golpe a sangre y fuego, aplastando, matando, desapareciendo. Entonces, para relacionarlo con la cultura, nuestro amigo... bueno, va a introducirnos en todo ese aparataje de propaganda que usó la derecha fascista para aplastar ese movimiento, ¿no? Y si hay algún desprevenido, ¿cuántos años fueron, Pilar? Y fue del 73, y estamos en el... saquen ustedes las cuentas. ¿Tienes abaco chino? No, digo del gobierno de Pinochet, ¿cuántos años? Bueno, fueron padecidos 17 años, ¿no? Desde 17 años de dictadura. Fue una de las dictaduras más largas del Cono Sur. Así que, bueno, va a ser muy interesante, como siempre, la columna de Gaby, porque nos trae un hecho que nosotros conocemos muchísimo, pero desde otro punto de vista, para tener una visión más global. Y bueno, eso va a ser nuestro Enredando las Mañanas el día de hoy, 17 de septiembre. Bueno, entonces nos vamos con un separador, un poquito de música y volvemos con Tincho y Otro Viento. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. se arrima como un rayo de luz, como un gesto de rebeldía. La casa se expande, la pared no existe, al calor, al amor, a los sueños. Mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Bueno, aquí estamos en el primer bloque de Enredando las Mañanas, miércoles 17 de septiembre, son las 10:19 y en la Ciudad de Buenos Aires hace 17 grados. ¿Y con quién vamos a hablar, Pilar? Bueno, a ver si nos estamos escuchando, Tincho, ¿estás del otro lado? Sí, estoy del otro lado. Oh, perfecto, estimado, te escuchamos bárbaro, bárbaro, como si estuvieras acá en planta baja, pero sabemos que estás en la hermosa ciudad de La Plata. ¿Qué nos traes en el día de hoy? Bueno, hoy traje, por la repercusión y por todo lo que pasó, traje para hablar de la presentación del presupuesto para el año que viene, el 2026. ¿Qué les parece? Pero por supuesto, ya les habíamos dicho a nuestras amigas y oyentes que nos iba a hablar de esto. Es decir, estamos pero muy coordinados desde Cava a La Plata. Con un tecito de tilo, con una tacita de tilo. Bueno, nos vas a contar, bueno, cómo develar ese conjunto de mentirillas. Algo así. Bueno, para mí siempre los presupuestos tienen dos componentes principales, o a mí que me interesa analizar siempre. En primer lugar, es el qué supuestos macroeconómicos tiene ese presupuesto. Eso es algo muy interesante porque es lo la forma en que el gobierno piensa o proyecta que se va a mover la economía. Esos supuestos son, por eso, en parte muy importantes. Y lo segundo, que es central del presupuesto, es, bueno, cuáles son las intenciones del gobierno, más allá de los montos, las comas, todos los rubros, pero bueno, ¿cuál es la intención? ¿Qué refleja ese presupuesto? O sea, ¿dónde pone foco? Entonces, por el lado de los supuestos macroeconómicos, ¿para qué? Porque si los supuestos macroeconómicos ya vemos que son inconsistentes, ni nos gastamos en ver el resto del presupuesto, porque sabemos que casi que es un dibujo. Primer supuesto grande, imagínense, pónganse en perspectiva, pero proyecta para diciembre del año que viene un dólar a 1.423, un dólar oficial. Ayer el dólar cerró a 1.470. Y para 2027 este presupuesto, diciembre 2027, 1.470 proyecta, o sea, el dólar con que cerró ayer. O sea, ya arrancamos mal cuando vemos, bueno, cuál va a ser el valor del dólar. Después vemos, no sé, el crecimiento del PBI. Habla que el año que viene la economía va a volver a crecer similar a este año, un 5%, que es lo que se proyecta para este año. Pero sabemos que lo de este año fue medio un rebote estadístico, porque el año pasado fue un año de caída del PBI. Sabemos que es medio un rebote este año, porque en la actualidad, los últimos meses, la actividad económica está planchada, sí, y algunos rubros cayendo, así que no es que fue un año de crecimiento. Imagínense, se imagina este presupuesto con el dólar, para que vean, este año con el dólar bajo, vieron que hubo muchas importaciones, y las importaciones crecieron un 33% con respecto al año anterior. Con un dólar aún más bajo que el de hoy, el presupuesto para el año que viene proyecta que las importaciones solo van a crecer un 11%. Entonces empezamos a ver un montón de inconsistencia. O sea, si el dólar va a estar más planchado que hoy y este año hubo un vendaval de importaciones, el año que viene se profundizaría eso. No creo que solo crezcan un 11%, pues ya el año pasado también hubo, ya venían creciendo las importaciones. Entonces empieza a haber esta serie de inconsistencias que nos hacen ruido. ¿Y cuál es lo que más defendió Milei? En todo su discurso habló del equilibrio fiscal, del sostener, de cierta forma, el superávit financiero, o sea, de tener como esto, las cuentas públicas en orden. Pero si el gobierno, imagínense, el déficit o el superávit fiscal está compuesto de dos rubros, ¿vieron? Ingresos, sí, menos los gastos. ¿Y cuál piensan ustedes que es el que controla el gobierno? La pregunta del millón, ya lo sabemos, aunque no sepamos nada de economía, nos imaginamos que achica el gasto, ¿no? Exacto, el gobierno controla la parte de los gastos. Ahora, ¿cuál es el punto? Que el gobierno es bastante optimista con este presupuesto y supone que si la economía crece, la recaudación de impuestos crece. Pero, ¿qué pasaría si la recaudación no crece lo que piensa el gobierno? El gobierno dijo que va a defender el equilibrio fiscal. Entonces, eso significa que si la recaudación no es la que pretende el gobierno, va a seguir ajustando. Y va a volver, por más que haya anunciado aumentos en salud, educación, que algunos de esos aumentos no compensan todo lo que recortó antes, ¿no? Pero por más que haya anunciado estos aumentos, si lo que va a defender es equilibrio fiscal, eso significa que si la recaudación es mala, porque la actividad económica no repunta, porque sigue planchado el consumo, porque bajó retenciones, porque bajó otros impuestos que este año estaban y el año que viene no, significa que lo que sigue priorizando el gobierno es el ajuste y la motosierra. Y entonces esas partidas no van a crecer lo que prometió el gobierno. Entonces, tenemos toda una serie, todas estas cuestiones nos hacen pensar que no solo que el presupuesto es medio una forma de decir elegantemente un dibujo, pero sí igual deja ver que la prioridad del gobierno es sostener este plan económico. como sabemos, tantas veces lo hemos escuchado, somos la variable de ajuste de esa ecuación que él quiere mantener en cero o con el con un poco de superávit. O sea, ya sabemos por dónde se ajusta. Incluso aún subiendo los, o sea, incluso aún mejorando la recaudación, lo que viene haciendo el gobierno, no recuerdo si lo dijo en el discurso o no, pero él pasó tanto el año pasado como este, lo que viene haciendo el gobierno es sacar impuestos. O sea, cada vez la recaudación se concentra más en dos impuestos que son básicamente IVA y el impuesto a las ganancias, y redujo, este año redujo las retenciones, que está bien, podemos discutir un montón del efecto de las retenciones, qué es un sector productivo, pero convengamos que es uno de los sectores productivos que en líneas generales es de lo más, con mayor productividad dentro de la economía. Uh-huh. Eso también es cierto. Y el año pasado creo que uno ya lo había anunciado con la ley bases en 2023, pero redujo el impuesto a los bienes personales, que es un impuesto que pagan los ricos, o sea, básicamente no lo paga. Justo es un impuesto que incluso se condonó deuda, o sea, se condonó a los que pagan anticipadamente, no lo pagan durante varios años. Ahí hubo problemas y el gobierno tanto habla de defender el equilibrio fiscal, pero si le saca impuesto a los ricos, después hay que, vetar las leyes de financiamiento universitario, vetar las leyes de la emergencia de pediatría, reducir los salarios de los trabajadores del Garrahan. Entramos en esa dinámica. Así es, así es. Ahora, desde una perspectiva por ahí, porque lo que se observa es que el gobierno sigue sosteniendo esto, se dice también que en este nuevo presupuesto se va a eliminar la zona fría, lo cual también impacta a un montón de localidades de la Argentina. Por ahí ahora no tanto, porque si vienen las épocas de calor, pero el año que viene va a estar complicado, más con esta situación económica y de falta de laburo. Ahora, en el discurso Milei lo que hizo fue como volver a afirmar que él no va a cambiar el rumbo. Entonces, esto parecería más un capricho de alguien que quiere probar su teoría a cualquier costa que otra cosa, ¿no? Sí, hay algo de eso y aparte sigue esquivando, ya suena hasta dogmático, tal cual lo decís vos, ni siquiera en que intenta probar la teoría, porque cada vez que se aplica esta teoría los resultados son los mismos y no son los que busca el gobierno, entonces claramente la teoría ya no se adapta a la práctica, quiere forzar la realidad de alguna forma. Y bueno, encima cada vez que alguien dice lo peor ya pasó, es más bien un preanuncio de lo que va a pasar. O sea, yo solo basándome en las experiencias previas, ¿no? Sí. A lo que voy, el gobierno sigue esquivando el problema principal, y es el que todos están mirando en este momento, que es sigue siendo la falta de dólares. Mm-hmm. Y hay un supuesto grande que no lo dice el gobierno, pero que es que en este presupuesto o en estas proyecciones, el gobierno supone que van a entrar dólares de algún lado. O sea, ya sea por superávit comercial, porque exportamos muchísimo más de lo que importamos, lo cual lo vemos difícil por el dólar, justamente por el dólar barato, o ya sea por deuda, que era el objetivo del gobierno, ¿no? Deuda, ya sea a través de deuda privada, con bonistas o con organismos multinacionales. Tema que ya se usó esa carta también, ya el FMI trajo una torta de dólares que el gobierno todavía no utilizó, pero que de utilizarlos no dejan de ser dólares prestados. Entonces, ese problema lo sigue esquivando, y por más que haya que el gobierno confía en que con el equilibrio fiscal va a alcanzar, pero cuando vamos a ver, bueno, veamos el riesgo país que pasó, post elecciones se ubicó arriba de los 1000 puntos. El dólar está muy cerca del techo de la banda, lo cual puede llegar a ser sostenible hasta octubre, porque el mercado puede suponer, el mercado, insisto, ¿no?, un montón de personas y empresas y organizaciones pueden suponer que, bueno, que hasta octubre el gobierno va a mantener la banda, pero medio que ya es un vox populi de que algo va a tener que cambiar post octubre el gobierno, sea como sea que le vaya. porque se juegan muchas cartas a poder endeudarse nuevamente en el exterior, y todo parece indicar que de continuar con este plan, eso no sucedería. Por eso sube el riesgo país, o por eso caen los bonos, las acciones. Entonces, está lo que está en debate es esto, si puede superar el dogma Milei, tener un poco más de cintura, o bueno, si vamos a un escenario 2018 donde la devaluación se llevaba casi puesta al gobierno, ¿no? De Macri en ese momento. Así es, digamos que hace poquitos días las elecciones también marcaron eso, que es... Este ajuste tiene un límite porque cae sobre sujetos y sujetas, y esos sujetas y sujetos, bueno, en momentos dicen basta, por aquí no puede ser. Entonces esa ecuación que vos nos presenta el gobierno, ¿no? De equilibrio puede saltar por los aires, ¿no? Y estamos justamente a miércoles. Hoy vamos a ver qué pasa en el Congreso, y sea cual sea el resultado de lo que pase en el Congreso, bueno, la situación está diciendo basta desde muchos lados, así que bueno, va a ser difícil para el gobierno mantener esa ecuación. Yo diría que casi imposible, ¿no? Que desde el punto de vista económico, ¿cómo lo puede hacer? Si por eso el gobierno puede llegar a sostener mediante alquimia financiera algunas variables, puede, digamos, la realidad es que usó todo lo que tenía, todos los recursos, claro. Previo a la elección, o sea, quemó en un sentido figurado, ¿no? Pero usó los futuros de una forma antes de la elección de hace ya 10 días, la realidad es que el gobierno usó todas las herramientas que tenía disponibles para sostener el dólar barato, que lo dejó correr el lunes. O sea, post elección el lunes el dólar subió 70, 80 pesos, pero usó los futuros, subió la tasa de interés, que la semana pasada bajó un poco, incluso vendió dólares adentro de la banda, o sea, usó todas las cartas que tenía en términos financieros para tratar de contener una situación que era insostenible, y ahora la única ancla, como le dicen ellos, que les queda es volver al ajuste fiscal y rezar de que el mercado le crea, que hay que generar ciertas expectativas de que el dólar o que la banda se va a defender. Pero bueno, todo esto está atado siempre a las dinámicas de lucha, como así fue en 2017, que aún el Congreso votando a favor del cambio en la movilidad jubilatoria, esa fue una demostración, ese 17 y 18 de diciembre, de que el ajuste era insostenible, y bueno, puede ser hoy una nueva jornada de que demuestre lo mismo, ¿no? Que por acá hay un pueblo que resiste y que... No podés seguir pisándole la cabeza a todo el mundo. Tincho, una última cortita. En esta órbita del presupuesto y demás, bueno, en los primeros meses del gobierno, y recordemos esa reunión en Tucumán y demás, que se habló mucho del apoyo al RIGI. ¿Qué pasó con eso? Eso también quedó como... fue una ilusión. El tema es que... ahí va, es una respuesta larga, pero el gobierno esperaba eso, ¿no? Siempre muy optimista. No está mal ser optimista. El tema es que no podés tomar decisiones basadas solo en el optimismo. Como que pasa un poco eso. El gobierno esperaba una lluvia de inversiones de 50 mil millones de dólares. Y la realidad es que hasta hoy se aprobaron proyectos por 8 mil. O sea, por una quinta parte de eso, una quinta parte. Hay algunos otros proyectos, la mayoría ya eran proyectos que estaban en cartera, digamos, que ya son proyectos muy largos, que hay mucho desarrollo, y la realidad es que encima un montón de señales que no fueron buenas, lo que pasó con YPF y la petrolera Malaya, que se iba a instalar un puerto en Bahía Blanca, y el gobierno empezó a decir no, porque gobierna Kicillof, vamos a llevarlo a Río Negro. Iba a ser una de las inversiones más grandes de la historia de Argentina, inversiones extranjeras, más en un sector estratégico, y bueno, los malayos salieron corriendo, porque que Nación le empieza a decir, que un país le empieza a decir, no, mirá que acá gobierna un soviético, y la verdad que cambiar una obra de infraestructura 600 kilómetros al sur porque no te gusta el gobernante que dura 4 años, por una inversión que reciente llena un buque en 6, imagínate. Claro, no. Son proyectos muy largos y el gobierno no está garantizando las condiciones, porque también en la previa de la elección está diciendo que anda a explicarle a alguien extranjero que quiere invertir en el país, que quiere hundir un montón de dólares, invertir mucho dinero, que el resultado de la elección de concejales y quienes van a las bancas provinciales determina el futuro de tu inversión. O sea, el gobierno dice, exagera tanto la parte esa que ahuyenta más de lo que atrae, esa es la realidad. Estimadísimo Tincho, se nos está yendo el tiempo, ahora pretendemos comunicarnos con la flotilla, vamos a ver si podemos. Así que esta discusión, donde desgraciadamente la soportamos nosotros, la vamos a seguir en 15 días. ¿Qué te parece? ¿Tenés alguna Perfecto. Perspectiva positiva para que nos traigas en 15 días? No, déjenme ponerme en compromiso, todos los programas lo mismo, gracias. Bueno, esta va a ser la última, perdón. No, me encanta igual, pero me encantaría, a mí me gustan las buenas noticias, pero no, busque, no las encuentro muy busque, seguido. Busque. Bueno, Ticho, un abrazo grande. Nos vemos, adiós a todos ahí, saludos. creador. Al veneno le gusta dormir en la piel de su creador. Al veneno le gusta dormir en la piel de su creador. Al veneno le gusta dormir en la piel de su creador. Hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Volvemos a nuestra nota sobre Palestina y el genocidio que se está dando allí. Mientras intentamos comunicarnos con el compañero Giordano, para entretener los oídos de nuestras amigas y oyentes, vamos a ir pasando un audio que tiene ya algunas horas, que es un resumen justamente también hecho por Giordano de lo que está pasando en la flotilla y una visión de cómo va ese recorrido y además matiza con algunas actividades muy importantes de solidaridad con el pueblo palestino. Así que, ¿qué te parece, Chino, si mientras seguimos peleando por esa comunicación con el Mediterráneo, escuchamos la voz del compañero con el que nos queremos comunicar? Muy buenos días, este es el parte diario de la embarcación Sirius de la flotilla Global Sumud, martes 16 de septiembre. Ya estamos en aguas internacionales, hemos partido hace un día ya del puerto Bizerta de Túnez, y si se ve el link de la flotilla Global Travec, ahí se ven cómo está la circulación de la flotilla. 21 embarcaciones que partimos de Túnez, y ya se ve también la flotilla que partió de Italia con 17 embarcaciones para unirnos en aguas internacionales y poder seguir camino a Gaza. Lo hacemos este parte diario con las noticias aberrantes que surgen todos los días, el desplazamiento forzoso, la invasión del ejército israelí en la zona norte de Gaza, cientos de miles de deportados, hay una resistencia del pueblo palestino porque se quiere quedar en sus tierras. Bueno, mientras Palestina resista, nosotros estamos acompañándolo. Y es muy bueno saber de que la solidaridad mundial sigue siendo enorme, con hechos muy importantes. Nos cuenta el diputado Juan Bordera que en la Universidad de Valencia, en el Estado español, hubo ocupaciones por el parte del alumnado y se ha logrado de que el rector rompa relaciones con Israel. Había una cátedra promocionando Israel y bueno, y tantas cosas que hacen los gobiernos capitalistas. Y había la noticia que ya había salido de la Vuelta de España, que es el tour ciclístico, donde competía un equipo israelí, no pudo llegar a que se cumpla esa carrera. No hubo un ganador, porque el ganador fue el pueblo palestino, en todo caso, porque hubo una resistencia y hubo una oposición de decenas de movilizados. Bueno, como la vuelta de España se tenía que hacer en Madrid, dijo el gobierno madrileño de que se tenía que reprimir. Bueno, eso, a pesar de todas esas amenazas, no hubo ganador, se interrumpió el final de esa competencia. Bueno, una solidaridad enorme de las y los trabajadores y el pueblo del Estado español, enorme, que ha impedido el final de esa carrera. Bueno, esto se suma a los portuarios de Italia, que se dice que si tocan a la flotilla van a parar la embarcación con la comercialización a Israel, lo mismo los petroleros de Río de Janeiro de Brasil, que están por el embargo de que no se envíe petróleo a Israel. Bueno, los artistas y los artistas también, enorme, estamos hablando de centenares y centenares de artistas de Hollywood que se niegan a hacer producciones donde haya participación de accionistas israelíes o del propio Estado de Israel. Todo esto es un aliciente enorme, quiere decir que hay un mundo, los pueblos del mundo movilizados. Esto contrasta enormemente con la actitud de los distintos gobiernos capitalistas que siguen apoyando a Israel, que no rompen relaciones, y por eso le estamos exigiendo eso, y que garanticen que la flotilla pueda continuar su curso para llevar la ayuda humanitaria. Lo volvemos a repetir, la flotilla global Sumud lleva alimentos, agua, medicamentos para salvar vidas a las niñas, niños, mujeres, adultos mayores y ese pueblo palestino que sigue resistiendo. De manera que bueno, vamos a seguir contando en las próximas horas las novedades de nuestra navegación. Lo importante es que hemos emprendido el tramo final para llegar a Gaza y así lo vamos a sostener en todos estos días. Hola, hola. Parece que hemos conseguido la comunicación. Giordano, ¿estás escuchándonos? Sí, hola. Ah, perfecto, perfecto. Te escuchamos con algún ruido, pero te escuchamos. Te comentamos que, como teníamos el temor de no poder comunicarnos, empezamos a compartir con nuestros oyentes y amigas el audio que mandaste ayer sobre el estado en que estaba pasando la flotilla hasta el día de ayer. Así que te lo comentamos para que, bueno, nos cuentes un poco cómo ha sido en el día de hoy y cuáles son las expectativas y qué solidaridades conocen ustedes. Bueno, las novedades del día de hoy es que seguimos embarcados en aguas internacionales, que ya estamos en el nivel de Italia, de Sicilia, y ya hemos visto dos embarcaciones de Italia que son parte de la flotilla que se va a incorporar a la nuestra para seguir adelante con la embarcación a Gaza, así que estamos muy contentos por ese lado, porque bueno, seguimos adelante con nuevas adhesiones y nuevas embarcaciones. Maravilloso. ¿Y cómo es la vida arriba ahí? ¿Es difícil la situación? ¿Cuál es el espíritu de quienes están ahí navegando? Bueno, el espíritu es muy... estamos con una moral alta, toda la tripulación. Los días arrancan a las 6:30, 7 de la mañana. Bueno, hay 5 horas de diferencia con Argentina, ¿no es cierto? Uh-huh. Con las tareas cotidianas del día, ¿no es cierto? Porque es convivir en un barco, en un lugar cerrado, digamos, en un lugar que si bien el barco nuestro es bastante grande, la convivencia entre 35 personas, y bueno, hay que organizarse mucho para poder llevarla adelante, desde hacer el desayuno, las comidas cotidianas, la limpieza, las tareas de guardia, y eso embarga toda la tripulación. Es cierto, tenemos el capitán que trabajan de marineros, tenemos un médico y bueno, después tenemos 4 personas que se encargan de las distintas tareas, todos hacemos de todo Y bueno, y la embarcación no es fácil para aquellos que no estamos acostumbrados a navegar, ¿no es cierto? Es decir, en el sentido de todos los trastornos que trae desde el punto de vista de los mareos, desde el punto de vista de que permanentemente que acostumbrarse a que el piso se mueve, era 24 horas, lo mismo el techo, pero bueno, el espíritu nuestro, digamos, es digamos, como una gran familia en el sentido de hacer todo entre todos, de tratar de llevarnos bien en un 100%, porque sabemos que el emprendimiento que tenemos para enfrentar todas las vicisitudes que podamos tener, hay que estar muy sólido desde ese punto de vista. Así que lo estamos y bueno, estamos esperando a que cada kilómetro que avanzamos es un paso muy importante en toda la misión que tenemos. En toda la misión que tienen, que llegar hasta Gaza. ¿Qué saben de Palestina ustedes? Bueno, tenemos varios periodistas que están acá en la embarcación, aparte de tener, bueno, son representantes de 13 países, ¿no?, en los que estamos acá. Ajá. Esa convivencia también es dificultosa desde el punto de vista del idioma. Ajá. Todas las preparaciones que hacemos, las reuniones que hacemos de preparación y demás, se traducen entre idiomas. Se habla en inglés, se traduce después al castellano, para el caso nuestro de Argentina y el Estado español y el País Vasco y demás, y también se traduce para el turco, porque hay una delegación fuerte de Turquía. No se traduce y tratamos de no se traduce, pero sí también tenemos compañeros de Brasil, de manera que todo eso hace que las reuniones duren mucho. Y bueno, no recuerdo bien lo que me preguntabas más específico. No, sobre Palestina, las noticias que tienen sobre Palestina. Claro, empezábamos con eso. Sí. No, empezábamos con eso, claro, que tenemos periodistas que están encargados de brindarnos la información que sale permanentemente sobre Palestina. Bueno, lo que hay en Palestina es lo que veníamos diciendo desde la izquierda, en el caso nuestro, de Izquierda Socialista, del Frente de Izquierda y un montón de organizaciones, que lo que hay en Gaza es un genocidio. Eso lo ha dicho ya una comisión especial de la ONU, con especialistas que han dicho que es genocidio, efectivamente, es lo que desconoce Israel. Por eso Israel tilda de terroristas a la flotilla, para tratar de contrarrestar, digamos, esa campaña mundial, que no la decimos desde la izquierda, la dicen organismos especializados. Lo mismo que el tema de la hambruna, ¿no es cierto? De la hambruna planificada, usar el hambre como arma de guerra. Y bueno, lo que hay todos los días son alrededor de 50, 60 muertos, que son asesinados, no son muertos, con los bombardeos sistemáticos en el norte de Gaza, con la expulsión forzada, con el desplazamiento forzado de cientos de miles hacia el sur. En el sur, por supuesto, que no hay ninguna salida. Bueno, es que se van del norte, van al sur porque van a estar mejor. Es todo un objetivo militar del sionismo y de la política de ocupación de Israel, de tratar de desplazar y de eso. Es un mecanismo de exterminio, de intento de exterminio, porque lo que no está ocurriendo es que eso sea aceptado, digamos, por el pueblo de Gaza, ¿no es cierto?, que resiste en una soledad enorme, porque estamos hablando de una maquinaria de guerra, como lo es Israel, versus un pueblo desarmado que muere por los bombardeos, que muere porque no tiene comida. Y bueno, ya hay niñas y niños que mueren todos los días, ya de manera planificada de ahora en más, porque la malnutrición. Nos comentaba un periodista de Estados Unidos que estamos acá embarcados. El reporte es que ya hay 420 muertos por malnutrición o por desnutrición, como se lo quiere llamar, por falta de alimentos. Pero son cifras, digamos, que no pueden llegar de 600 a 1000 los muertos por lo que no hay comida. Bueno, eso es genocidio, eso es aparte en limpieza étnica, es el nazismo del siglo XXI. Y por supuesto que lo sentimos dolorosamente, como millones en el mundo, y por eso se redobla el repudio mundial a las barbaridades que está haciendo Israel con un montón de expresiones, y la flotilla es la expresión de ese repudio. Así que nosotros, por otro lado, vemos de manera aberrante y dolorosa todo lo que está ocurriendo, y por otro lado vemos que avanzar con nuestra flotilla para seguir mostrándole al mundo que hay que frenar esta barbaridad, nos llena de alegría por ese lado, aunque parezca de contradictorio, porque efectivamente estamos denunciando todo esto, y ese es el objetivo que tenemos, entre otras cosas, desde la flotilla hasta tanto ir llegando hacia Gaza, y bueno, y tratar de poder lograr depositar en Gaza la ayuda humanitaria. Sí, qué experiencia, Giordano, ¿no? Porque mientras te escuchábamos atentamente, esa realidad horrible, y por otro lado ese intento de parar esa realidad horrible, que encabeza el Estado sionista de Israel, con ese internacionalismo tan cotidiano que nos contabas vos recién, distintos idiomas, pero con un objetivo común, porque frente a esta noche negra, bueno, hay que preparar alternativas, y la flotilla de ustedes es para el resto, bueno, es un pequeño camino también, ¿no? Y claro, lo que dicen acá la mayoría de los integrantes de nuestra embarcación Sirius, y seguramente será compartido por todas las delegaciones, es que lo que nosotros estamos haciendo es lo que tendrían que hacer los distintos gobiernos. Si uno escucha, si uno dice, imagínese que digamos, instituciones que dependen del Consejo de la ONU, estamos hablando relatores que se especializan en el tema, hablan de que hay genocidio, hablan de que hay hambruna, hablan que eso ya está probado, pero los gobiernos, inclusive muchos de ellos, se han pronunciado, digamos, por ejemplo, el gobierno del Estado español, el de Brasil, el de Colombia, Pakistán, Bangladesh, bueno, hay 15 países que se han solidarizado inclusive con la flotilla, no solidarizado, sino que han dicho que ven con preocupación las amenazas que ha lanzado Israel sobre la flotilla, tildándolo de terrorista, de que vamos a estar presos en cárceles de máxima seguridad, y con la posible interceptación de nuestras embarcaciones, es decir, que seamos interceptados, que vengan, digamos, la marina israelí, que usurpen nuestros bancos, que se metan nuestros barcos, que usurpen nuestros barcos, que nos lleven a cárceles de máxima seguridad, etcétera, etcétera, sin tener ningún apoyo jurídico ni legal ni ningún tipo. Claro, pero no hacen nada en función de eso. Entonces, claro, la movilización popular ha logrado que esos gobiernos digan por lo menos eso. Ahora cualquiera dice, pero entonces, ¿por qué no mandan embarcaciones de la marina mercante, de todos los países que se pronuncian, a los fines de hacer un escoltamiento de nuestra flotilla para que podamos seguir adelante y poder garantizar la seguridad de nuestras embarcaciones? Porque le llega a pasar algo a las embarcaciones, aparte de la integridad física de todas las tripulaciones, que somos más de 400 personas, de 44 países, está toda la ayuda alimentaria que se va a perder, porque estamos hablando de toneladas de alimentos, sí, de medicamentos, de agua que se está llevando, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la condena entonces al genocidio israelí, estamos para que se libere el corredor, que se haga un corredor para la ayuda humanitaria, bueno, denunciar todas las barbaridades que sigue provocando Israel, y exigir a todos los gobiernos que rompan relaciones diplomáticas, deportivas, culturales, como lo están haciendo también todos. Hay muchos que están más allá de la flotilla, porque la flotilla es una expresión en cantidad, digamos, aunque somos muchas personas las que embarcamos en las embarcaciones, pero somos la representación de millones en el mundo, que se movilizan en distintos lugares, son artistas que se niegan de muchos, artistas, actores, actrices, a ser parte de producciones con capitales israelíes, bueno, los que repudiamos, o el repudio que hay a las multinacionales capitalistas, que hacen negocio con el genocidio y con la participación accionaria que tienen por el genocidio, usan el genocidio como como negocio, una ganancia capitalista para esas empresas, ¿no es cierto? Como lo es el la inteligencia artificial, donde su máximo representante dijo, yo le brindo todo lo que la tecnología y demás a Israel, porque son todos terroristas, o sea que para combatir al terrorismo, que es la muletilla que usa Israel o tildar a alguien de que quien condene a su política como antisemita, cuando están haciendo con el pueblo palestino lo que hicieron los nazis con el pueblo judío. Entonces, bueno, todo eso, digamos, nos fortalece porque tenemos la razón, tenemos el convencimiento, tenemos el apoyo de millones en el mundo, y por supuesto que el grito es de que se rompa la complicidad con Israel, porque si no, Israel no podría estar haciendo lo que está haciendo si no tuviera ese apoyo, o es una complicidad directa o es una complicidad por omisión, por silencio, el silencio cómplice, ¿no es cierto? Así que bueno, Se nos está yendo el tiempo, te agradecemos pero muchísimo, muchísimo esta comunicación, y esperamos seguir teniéndola para que nos mantenga informado, porque es importantísimo la tarea que están llevando ustedes día a día por el mar hasta llegar a Gaza, que es el objetivo, como decís vos, romper ese aislamiento y bueno, y darle un triunfo al pueblo palestino. Sería extraordinario. Y los próximos días nos van a noticiar una mala, que es que el Mediterráneo, que sabe ser calmo, o creíamos que era calmo, no lo va a ser. Entonces los próximos días, tanto mañana o pasado, vienen unas olas muy fuertes, un mal tiempo muy fuerte, que nosotros lo vamos a sortear en alta mar, porque no vamos a ir a ningún puerto en esta situación, ¿no es cierto? O sea que vamos a ir directo hacia Gaza, sorteando todos esos obstáculos, y bueno, intentaremos sobreponernos a ello, al capitán, que es de una gran jerarquía, la capitanía de cada embarcación, para ir sorteándolo y ganar terreno para seguir marchando a Gaza. Bueno, por eso es la comunicación, para llegar a Gaza, ¿no? Sí. Te mandamos un abrazo inmenso, mucha fuerza, y bueno, agradecido. Todos estamos muy conmovidos por esta tarea que están llevando adelante, porque como decís vos, reflejan muchas otras actividades, ¿no? Sí, y estamos hoy, una última, que hemos grabado un video para darle todo el apoyo de la flotilla a la gran movilización que hoy va a haber contra los vetos de Milei, diciéndole no a Milei, no a la motosierra de Milei, así que próximamente, ahora después te mando el video para Instagram y demás, que hemos filmado desde la flotilla, sí. Desde el Mediterráneo, porque hoy es miércoles y están los jubilados, y la jubilada, los del Garrahan, y hasta la CGT. Y las universidades. Las universidades y hasta la CGT. Aunque usted no lo crea. Dicen que van a ir. La CGT que fue rescatada del fondo del mar, pero bueno, reapareció. Sí, alguien la agarró en una red. Estimadísimo, te mandamos un abrazo inmenso para vos y todas tus compañeras y compañeras de allí, de esa embarcación y de las embarcaciones que están por ahí también, ¿no? Gracias. Dale, gracias a ustedes. Gracias. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. El informativo de la Red de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de Medios Alternativos. Puño en alto, corazón abierto. casa, la pichanga perdida, la feria, los niños, los carretones, la policía. Yo vivo en el barrio, uno en alto, corazón abierto. Yo vivo en el barrio, uno en alto, corazón abierto. Bueno, volvimos a Enredando las Mañanas, día miércoles 17 de septiembre, 11:08, y tenemos del otro lado de la línea a Eduardo, a propósito de la inauguración, de un nuevo espacio para el CESAC 15. Eduardo, ¿nos escuchás? Sí, alto y claro. Buenísimo. Bueno, la verdad que nos da mucha alegría esto, porque es un gran logro para toda la gente de San Telmo, pero también para toda la gente de que anda por ahí, por la ciudad, por esa parte de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Contanos un poquito cómo fue hasta llegar a este punto. Tengo 3 horas y media. Bueno, los hitos más importantes de esta historia. Mira, estamos muy contentos. Es en realidad, yo pienso que es un signo, una señal positiva para la ciudad de Buenos Aires, aunque los que lo disfruten sean los vecinos de San Telmo, como bien decís vos, pero es un logro de los que no estamos acostumbrados, no solo por el hecho en sí del edificio nuevo para el ya existente Centro de Salud número 15 de hace tantos años. El edificio hace poquito nos mudamos, y por lo tanto no solamente por el edificio en sí, decía, sino por el proceso de participación comunitaria y de años de lucha que llevó hasta este logro, ¿se entiende? Así que estamos muy contentos por ese tema. Hay muchos rublos de la historia. Aquí vivían en este gran predio el ex Padelay, ex Patronato de la Infancia. Vivían varias familias que en un momento fueron ocupantes, después un largo proceso les entregaron la escritura, después hubo una expropiación. Te estoy haciendo un resumen de 30 años, pero cuando se constituyeron en cooperativa, sufrieron 2 desalojos, pero en ese proceso, ni bien se constituyeron en cooperativa, uno de los reclamos de este nuevo sujeto, actor social, cooperativa de vivienda San Telmo, junto con otros actores, fue la transformación del existente centro de salud mental, uh-huh, que existía hace entonces en la calle Humberto Primo, que se convirtiera en un centro polivalente para atender a las necesidades de distinta índole de salud de la comunidad y de los vecinos. La mamá con el bebé, etcétera, etcétera. Los señores mayores con la presión, ginecología, es decir, todo. Y en ese proceso, para transformar el Centro de Salud Mental número 2, en el que se constituyó Centro de Salud y Acción Comunitaria número 15, uno de los actores, una de las fuerzas participantes, en aquel entonces, estoy hablando tipo el 90, fue la comunidad del Padelay. Claro. Las vueltas de la historia hace que en gran parte el Centro de Salud número 15 debe su historia como tal a las familias que habitaron el Padelay. Después, hubo un proceso muy doloroso, largo, contradictorio, en el cual hubo dos desalojos, como te digo, uno en el 2003, otro en el inicio de 2007, de estas familias, y ahí el centro de salud, en el cual soy uno de los trabajadores, y las otras organizaciones, antes que se produjera el segundo desalojo en 2007, ya en 2017 fue el segundo desalojo, en el 2016, finalizando, las organizaciones empezamos a juntarnos con el centro de salud, evaluar que cuando este predio, evidentemente se venía a venir el desalojo, se veía venir que era medio infrenable, que al menos fuera el predio ese tan grande, no usado para proyectos inmobiliarios o comerciales, shopping o algo así, sino para reales necesidades del vecino y vecina. Claro. Y ya el centro de salud, el polivalente que existía, como te digo, desde el 90, como tal, ya mostraba sus limitaciones, porque fue creciendo la población, fue creciendo la cantidad de gente que atendemos, fue creciendo la cantidad de profesionales, no tienen rampa de acceso, una puerta única y chica de salida ante incendios, etcétera, etcétera, y básicamente suficientes espacios para hacer las actividades que hacemos nosotros, que son muchas actividades comunitarias, actividades grupales, actividades interdisciplinarias. Entonces ya no daba más. Entonces es por eso que ya en el fin de 2016, y ya producido el segundo desalojo, 2017 empezó una larga mano de organizaciones comunitarias para plantar este gran anhelo, que al principio era una utopía absoluta. Claro, era realmente muy, muy difícil. Vos te imaginás, y esto lo quiero remarcar, que el metro cuadrado en San Telmo es uno de los más caros, no creo el más caro, pero uno de los más caros de la ciudad. Entonces, arrebatar a la lógica neoliberal y de mercado esto para un fin como el centro de salud, o sea, este centro de salud de la calle Humberto Primo ya no nos daba más, dijimos, bueno, una de las posibles utilidades sería la refacción del ex Padre ese, que ya que las familias no estaban, ya que el proyecto de vivienda para esa familia no pudo ser logrado, al menos que tenga un uso social o sanitario, como en este caso. Uh-huh. Era muy difícil pensar que lo lográramos por esto de que el metro cuadrado sale mucho y que puede haber otros intereses, pero merced básicamente a la lucha, y quiero marcar que es la lucha comunitaria, es decir, esto no lo logra solo un centro de salud, y para nada fue una concesión o una idea o una propuesta del gobierno de la ciudad, fue desde abajo. Entonces, cuando yo te digo que no es solamente el edificio, sino el proceso implícito, es lo que nos llena de orgullo, ¿no? Claro, me imagino. Sí, es un logro colectivo, más allá de los diferentes gobiernos de tinte macrista que apostaban a la especulación inmobiliaria. Y Eduardo, la persona que se acerca al CESAC 15, ¿qué se puede encontrar ahí? ¿Qué hay? ¿Qué actividades hay? Un montón, digamos, hay actividades. Específicamente de atención a problemas de salud, en el sentido, por ejemplo, en el nivel correspondiente a un primer nivel de atención, no la complejidad de un hospital, pero por ejemplo, medicina clínica, medicina generalista, ginecología, estoy hablando de médico, ¿no? Uh-huh. Pediatría, después, todo lo que es enfermería, trabajo social, odontología, porque nos faltan algunas cosas de salud mental. Tenemos psicología, psicopedagogía, fonoaudiólogas, y después tenemos, ¿qué más? Espero no olvidarme nada. Más o menos estas son las prestaciones. Pero además hay actividades grupales, preventivas, ya sea para los adultos, para niños y niñas, como juegoteca, espacios relacionados con el arte, es decir, tratamos de abordar la salud de una forma integral y participativa, porque así lo comprendemos, así lo entendemos, una concepción general de salud, una concepción amplia, integral de salud. Sí, acá nos dice el compañero Alejandro Sánchez que vos de juegoteca sabés mucho, te manda muchos saludos porque dice que coordinabas la juegoteca del barrio cuando en su paso por ahí. Ah, mira vos. Sí, sí, la jugoteca de San Telmo fue una de las primeras jugotecas comunitarias del país. Sí, sí. Y ahora el centro de salud cuenta con esa y con otros dos espacios más lúdicos en distintas edades y en distintos horarios. Buenísimo. Así que sí, estamos súper contentos. Súper completa las actividades que hay para todas las personas de San Telmo. Y ya, Eduardo, yendo a lo que va a pasar el sábado, contanos un poquito cómo va a ser la actividad, que vamos a estar con Semilla, con una radio abierta ahí un ratito, y pero para contarles a la oyentada que se pueden encontrar y que se den una vuelta, obvio. Muy bien, mira, efectivamente, o sea, el gobierno de la ciudad, el dos o tres días después de la inauguración, o dos o tres días antes, ni me acuerdo, fueron ahí, fue Quirós, qué sé yo, bueno, la foto, todo bien. Pero nosotros, acordando el espíritu comunitario de esto, dijimos, no, nosotros vamos a hacer la fiesta popular. Entonces nos planteamos hacer una fiesta con todas las organizaciones del barrio, el sábado. Ahora te voy a aclarar algo, incluso para ustedes, Semilla, que van a participar, y que desde ya agradezco la nota esta y la nota y la participación de ustedes. Va a ser desde las 11 a las 17. Va a empezar tal vez un poquitito más tarde de las 11 y por ahí se extiende un poco después de las 17. Lo que queremos aclararles, incluso especialmente a ustedes, es que está anunciado lluvia y va a ser en la calle Balcarce, a 11:70. Si llueve, lo pasamos al 27. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Al 27 en el trabajo posterior. Así que esto, la audiencia que lo escuche, que lo sepa. Si ve que está, amanece lloviendo o algo así, y ya mañana vamos a terminar de definirlo con el servicio meteorológico en mano, pero todo indica que va a estar feo, que va a haber lluvia. Así que se cambiaría para el 27. ¿Qué va a haber? Va a haber números artísticos, va a haber una radio abierta, va a haber murgas. Cuando hablo en plural es porque va a haber más de una. Va a haber actividades para chicos, va a haber visitas guiadas, organizadas adentro, digamos. Van a venir autoridades, personalidades como de algunos gremios, de algunos legisladores. Va a haber magos, sí, va a haber comida, lentejas ricas y esas cosas. Todo eso va a haber, está pensado que exista el día, algún de estos sábados, el 20 o el 27. O el próximo inmediatamente o el siguiente. Bueno, Eduardo, ¿algo más que nos quieras contar antes de que nos despidamos? No, realmente que se acerquen. Ah, sí, quiero contar algo que me quedaba ahí en el tintero. Que está bueno que vengan porque quedó, digamos, también es como quedó el lugar. Más allá de a quién corresponde y a quién hay que reconocérselo, yo no tengo ningún problema en a quién reconocérselo, pero el lugar quedó espectacular. Estamos, digamos, pasamos de un centro de salud con todas estas limitaciones que te contaba, uh-huh, a este espacio que es enorme, lindo, cómodo, con bastantes espacios. Aún así, por ahí nos faltan algún espacio, pero estamos, los trabajadores de ahí, las trabajadoras, estamos como en un sueño de tanto tiempo trabajar, con tanta dificultad. Hubo principio de incendio, hubo de todo. Ya el último tiempo decíamos, bueno, el edificio está pidiendo que nos vayamos, ¿viste? El edificio nos está expulsando, claro. Sí, tal cual. Y ojo, los queremos mucho, pasaron muchas cosas, un edificio lindo, lamentamos dejarlo, todo lo que quieras. Yo como estuve 34 años ahí, ¿viste? Claro. Pero bueno, esto te detona la cabeza. Claro, claro. Esto es otro nivel. Otro nivel. Yo soy Eduardo, te escuchábamos atentamente y bueno, la nota con vos ha constituido la buena noticia de este Enredando las Mañanas, que siempre buscamos alguna y muchas veces no la encontramos, pero este miércoles sí la encontramos gracias a ese CESA que ha inaugurado ustedes después de tantísima pelea. Así que bueno, felicitaciones para todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la nota y por la presencia en la fiesta. Muchísimas gracias, Eduardo, por estos minutos. Y bueno, será este sábado o el que viene, pero seguramente nos encontremos ahí en el CESAC 15. Te mandamos un abrazo a vos y a toda la gente de San Telmo. Muchas gracias. Chau. Nos vemos. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia. Los trabajadores no tengan historia. No tengan doctrina. No tengan héroes ni malos. Cada lucha debe empezar de nuevo.

aliento fugaz, como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a dar. Aquí estamos en estos últimos minutos del Enredando las Mañanas, el informativo de la Red de Medios Alternativos, 11:27 de este día, miércoles 17 de septiembre, 17 grados en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora vamos a hablar un ratito con el polaco que está ahí en Comodoro Pi. Hola, Pola, ¿nos escuchás bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, acá estamos en Comodoro Pi, tras la audiencia, la indagatoria al cabo Héctor Jesús Guerrero. De la Gendarmería Nacional, quien es quien fue identificado como autor del disparo que hirió a Pablo Grillo, al reportero Pablo Grillo. Así que la audiencia ha concluido hace unos minutos nomás. Acá se realizó una actividad abrazando el hecho de que tuvieran que venir a declarar, el gendarme. Se hicieron clases públicas, hubo muchas organizaciones vinculadas al ejercicio del periodismo, y bueno, estuvo muy, muy bueno. Por suerte el clima acompañó y hubo varias muestras de fotográficas y algún tipo de arte gráfico también. Maravilloso. Dentro de las muestras gráficas, supongo, polaco, que también estarían expuestas las tuyas, ¿o no? Yo llevé una muestra que se llama Jubilades, kilómetro cero de las batallas populares. Uh-huh. Estableciendo, hipotetizando de que desde Norma Pla hasta estos días pueden haber miles de luchas, pero las que muchas veces germinaron o fueron el germen para algo más grande fueron los jubilados en la calle. Como último dato, es 2024 o 2025, pero sucedió lo mismo con el intento de la reforma, con la reforma previsional en el 2017, que fue el comienzo del fin del gobierno de Macri. Así que sí estuvo acá presente. Maravilloso, estimado. Bueno, vos nos hiciste para este Enredando las Mañanas dos reportajes allí, así que ¿te parece que los escuchemos? Sí, es una de las abogadas de la parte querellante, la cual no podía estar en la audiencia, pero sin embargo se hicieron presentes acá abajo. Ajá. Las inmediaciones donde se hizo todas las actividades, y un audio tomado desde la voz directa de Fabián hablando en la clase abierta. Perfecto. Así que si ustedes ya los tienen disponibles, podemos ir con ellos. Por supuesto que están disponibles. Ahí sentimos aplausos. Sí, tímidamente, porque ya los cierres ya se fueron dando hace varios minutos, se hizo el camarazo, se hicieron ya varias cosas, ya están desconcentrando, la gente se está preparando para distintos actos alrededor del Congreso, ¿no? 12:30 se va a hacer un acto por Pablo Grillo ahí en Solís y Irigoyen, sí. Después Jubilades, y después todo lo que es salud y educación, ¿no? Más tarde. Sí, perfecto. Bueno, estimado, entonces nos quedamos con los testimonios de Fabián y de la abogada ahí. Un abrazo grande, Polaco. Bueno, un abrazo grande y será hasta el miércoles que viene. Nos veremos. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Están de 10 a 11? ¿Ustedes? 10 a 12. Bueno, presentate. Bien, yo soy Agustina Leonet, abogada del CELSI. Bien, estamos acá en Comodoro Pi, en una audiencia para indagatoria al cabo Guerrero, ¿no? Identificado como quien valió a Pablo Grillo, ¿no? Así es, estamos esperando a ver cuál es el resultado de esta declaración. Es algo en lo que insistimos desde un primer momento que ocurra, es decir, que se lo siente a dar explicaciones acerca de lo que hizo Pablo. Bien, ¿se sabe si vino presencialmente o presentó un escrito vía abogados, representantes? Bien, sabemos que vino, sabemos que está presente, no sabemos, bueno, si va a dar una declaración extensa en persona o si simplemente va a decir que presenta por escrito después un descargo. Claro. Se rumoreaba que fue trasladado, que no está ejerciendo funciones en Buenos Aires, ¿no? Sí, lo que sabemos formalmente por la causa es que, bueno, después de lo que ocurrió con Pablo, él fue derivado, digamos, a la provincia de Santiago del Estero, donde nos imaginamos que está haciendo tareas más de corte administrativa, ¿no? O sea, nos pareció que, bueno, obviamente podía llegar a ser escandaloso si en protestas posteriores, ahora el 12 de marzo, él aparecía todavía formando parte de la fila de gendarmería. Bueno, ¿qué expectativas tienen? Yo sé que hay que ser muy cautelosos, pero después de cómo se lo fue rodeando, ¿no? Desde investigaciones como el mapa de la policía, como todos los registros de fotógrafos que fueron encontrando todo eso, y hasta, por último, la pericia oficial que se realizó hace un mes, creo. Sí. ¿Qué van viendo ustedes en la causa? Por más que sea lenta, ¿no? Es lenta, pero ¿qué ven? Nosotros lo que vemos en la causa es que no hay dudas que el disparo que hizo Guerrero lo hizo con total conocimiento e intención de disparar de la manera que lo hizo, de forma horizontal, direccionada hacia Pablo y los manifestantes. Igual, digamos, lo que más queremos de este proceso es que avance un juicio oral donde todo esto se esclarezca y, bueno, haya las sanciones que merecen. Eso es un poco a donde nos lleva toda la prueba que venimos recolectando a lo largo de la causa. No fue un pifie, no fue un error, no fue un desvío, digamos, sino que se trató de una acción deliberada basada en toda su formación, en su capacitación y en el conocimiento claro de que disparar de esa manera ponía en riesgo a las personas. Y eso es lo que pasó con Pablo. Claro. Se supone que no fue la única vez que disparó, o sea que hay una planificación de esto. Exacto, exacto. Nosotros en las presentaciones que fuimos haciendo en la causa fuimos demostrando con fotos y videos que Guerrero aparecía disparando de la manera prohibida, que es aquella horizontal, digamos, con la que le pega a Pablo, pero también de manera digamos, el ángulo permitido, que es el ángulo 45 hacia arriba, que la reconstrucción lo que permitió determinar fue que no hubo manera que el disparo a Pablo haya sido en 45 grados hacia arriba. Esa era la única manera que establecen los protocolos, que hay que disparar para no poner en riesgo la vida de nadie en un contexto de manifestación. Y esa es la forma en la que él deliberadamente decidió no disparar. Hay otros momentos en los que sí se lo ve disparando en 45, pero el disparo concreto que le dio a Pablo era en ángulo horizontal. Por eso decimos que hubo un conocimiento y una intención clara de hacerlo de esa manera. Bien, con respecto a... no sabemos qué va a declarar, ¿no? ¿Sabemos que está patrocinado por la misma fuerza? ¿Sabemos quién es patrocinante de él? Sí, sabemos que el abogado es un abogado puesto por el Ministerio de Seguridad para todos los efectivos de fuerzas federales que están involucrados en hechos parecidos a este. Con esto quiero decir, es el mismo abogado que tiene el prefecto Martínez, que declaró ayer por el hecho de Jonathan Navarro. Sabemos que es el mismo abogado que tiene Héctor Cajida, que es un ex policía que hoy es un funcionario político del Ministerio de Seguridad y que fue indagado hace cosa de 10 días por la razia policial del 8M del 2017, que es un caso que tal vez queda medio viejo, pero bueno, que tiene cierta actualidad porque en este momento está involucrado en el diseño de los operativos de protestas. Entonces, ahí hay un denominador común entre todos estos acusados de hechos graves cometidos en protestas y sus abogados, digamos, que es la ministra Patricia Bullrich. Claro, que estuvo en el gobierno de Macri. Exacto. Ahora, ¿podemos tentar que se pueda subir la línea de corte y ver hasta dónde llegan las responsabilidades no sé si desde los registros o directamente en los papeles, porque hay gente, creo que le da una orden de disparar en algunos videos, pero también está a las claras que el superior de esa cuadrilla estaba ahí, ¿no? Exacto, mira, todo ese trabajo, más de cadena de mando, es algo que nosotros ya fuimos presentando a lo largo de todos estos meses en la causa, a medida que se incorporaba documentación y filmaciones que nos permitían ver que hay más responsables que Guerrero, ¿no? O sea, Guerrero claramente es el principal responsable porque es el que dispara su arma de manera prohibida, pero luego alrededor de él pudimos constatar que hay un montón de personas con capacidad de dar órdenes, de disparar y de no disparar, ¿no? De controlar, de supervisar cómo estaban actuando los funcionarios de Gendarmería a su cargo, que no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, pedimos en varias ocasiones medidas de prueba para afinar quiénes son estas personas, cuáles son sus funciones, cuáles son sus deberes, y de esa manera poder ir construyendo de alguna manera esa base de acusación que nos permitiría eventualmente sentarlos a dar explicaciones también. Está bien. Bueno, conociendo lo que... ¿Cómo alentó Bullrich en otras ocasiones, con lo de Rafa Nahuel, con lo de Santiago Maldonado? ¿Hay algún tipo de reflexión final de cómo alienta a hacer a las fuerzas de seguridad y después, como Chocobar, terminan mal todo esto? Bueno, hay una primera reflexión para hacer, que es la responsabilidad política por los discursos, ¿no? Y la bajada de línea que se hace desde la conducción más política de un ministerio, ¿no? Con eso, las consecuencias negativas que tienen para la vida de las personas, incluso para la libertad de asociarse, de reunirse, de protestar en la calle y volver vivos a nuestras casas, ¿no? Digamos, ahí hay un primer punto que tiene que ver con eso. Después un segundo punto que tiene que ver con la decisión política de este gobierno y en particular de la ministra Patricia Bullrich de transformar un derecho constitucional como es la protesta social en un delito. Y atrás de eso, organizar a las fuerzas de seguridad para atacar como si fuera un delito y no para proteger como si fuera un derecho. Eso termina de coronarse de alguna manera con la decisión de mandar a todas las fuerzas federales a la calle, de manera que después, cuando ocurran hechos como el de Pablo, como el de Jonathan Navarro, muchos más, el Poder Judicial no tenga fuerza que lo auxilie en el trabajo de reconstrucción de los hechos. Y ahí es donde entran a pisar muy fuerte las organizaciones sociales, los registros colectivos, el mapa de la policía, ¿no? Se empieza a cobrar mucha fuerza y mucha relevancia la organización más popular y más social alrededor de el registro y el esclarecimiento de estos hechos. O sea, hay una decisión estatal clara de perseguir la protesta como si fuera un delito y de quitarle a la sociedad la posibilidad de que los hechos de abuso policial en esos contextos de protesta sean investigados seriamente. Eso nos parece que es gravísimo. Bueno, te agradecemos mucho estas palabras. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Dentro de poco voy a estar firmemente comentado. Volviendo a lo de los sentimientos, por lo menos una esperanza, ¿no? Por lo menos una esperanza. Que es una cosa rara, ¿no? Porque se mezcla con el dolor, se mezcla con el dolor personal, individual, de nuestra familia, ¿sí? Y por otro hay otro sentimiento que lo vuelvo a expresar nuevamente con lo que dije recién, que es el agradecimiento, ¿no? Es sentirme eternamente agradecido por el amor que recibimos constantemente en todos los ámbitos, ¿sí? Cada vez que salimos del hospital, cada vez que vamos a una movilización, en las redes, en todos lados, recibimos una muestra de amor constante y abrumadora, es una... Y que eso demuestra que el pueblo está mucho más arriba de quienes nos gobiernan y que en general nos dirigen, ¿no? Tenemos que empezar a armar la dirigencia realmente representativa de nuestro sentir, de nuestro amor, ¿no? Y sobre todo en lo institucional, que de todas las instituciones del pueblo estén a la altura de ese sentir y de ese amor. E incluso la justicia, ¿no? Que debería ser una institución del pueblo y para el pueblo, ¿sí? Y bueno, creemos que en este momento se está dando unos pasos muy importantes. El hecho de que esté Guerrero hoy acá es muy importante. Veremos qué ocurre, veremos qué pasa. El pueblo ya dio su veredicto, lo está dando todos los días, ¿sí? Las organizaciones del pueblo demostraron su agilidad, su habilidad y su rapidez, resolvieron el hecho. Los compañeros el mapa de la policía, los drones, las cientos de imágenes, fueron mucho más rápido que el sistema judicial, muchísimo más rápido que el sistema judicial. El sistema judicial lo que viene a hacer simplemente es corroborar lo que ya vimos, ¿sí? Lo que ya vimos. Y quiero, sobre todo también, agradecer a nuestras abogadas, ¿sí? Ahí están las chicas, ¿sí? Claudia, Agos, si quieren venir a decir algo, por favor, acompáñenme si quieren. Vení, Agos, vení. Claudia, ¿dónde está? Ah, Claudia está adentro, perdón, está trabajando. Así que, bueno, si quieres decir algo, también agregar algo. Bueno, no, nada, gracias por estar acá. Bueno, vamos a ver cómo sigue el proceso. Ya está todo dicho, ya está todo probado. Está todo demostrado. Está clarísimo, ¿no? Ya lo dijimos antes, el pueblo ya esclareció el hecho. ¿Sí? Ahora falta que pongan la firma a alguien, ¿sí? Simplemente que lo formalice, ¿sí? ¡Villa para Pablo! Gracias. Y justicia para vos también. La familia, claro, sí. Claro. Y dentro del agradecimiento también quisiera hacer algo especial. Yo en un momento los llamé Ángel Salvadores, ¿no? A los chicos que estuvieron ahí en ese momento. ¿Sí? Sí, Nico está trabajando, si no hubiera estado acá, creo que no vino, ¿no? Nico está trabajando, está laburando, repartiendo cartas y carteros. ¿Sí? Ex bombero, y fue uno de los que salvé. Acá hay un compañero, un muchacho, ahí, el que tiene la camiseta del Dibu, que también estuvo en el operativo de que le salvó la vida a Pablo. Que ojo, corrió un riesgo, ¿eh? Porque mientras estaban salvando a Pablo, le seguían disparando, ¿sí? Pablo tiene un montón de marcas en las piernas de balas de goma. Mientras estaba en el piso, le seguían disparando con balas de goma. Y cuando se estaba yendo la ambulancia recibía, tuvo que dar la vuelta y volver porque no la dejaban pasar por el lado donde estaban ellos, ¿sí? Un ensañamiento atroz. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias y un abrazo grande. Gracias por estar acá. Gracias. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Luz sienta consumado los alambres del temor. Respira y da la boca para la revolución. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos acá en otro columna de Al Diablo con la Cultura, en el Enredando las Mañanas, programa de la Red de Medios Alternativos. Bueno, en el día de hoy, como estamos en el mes de la primavera, septiembre, y un mes que también... solemos recordar lo que pasó en con la dictadura militar en Chile. Este año se cumplieron 52 años de aquella derrota del movimiento popular y la vía chilena al socialismo. Así que traje un tema que me gusta mucho porque tiene que ver como con las expresiones artísticas callejeras. Y cómo estas de alguna manera fueron haciendo frente a la represión durante los años de la década de los 70 y 80. Principalmente hoy vamos a hablar de la propaganda política en contra de la dictadura de Pinochet. Bueno, también estos días, aparte de que se cumplen 52 años, ayer fueron los 52 años de la muerte de Víctor Jara, y también estas últimas semanas hubo un reconocimiento a uno de los artistas más importantes de este movimiento gráfico y político, que es el Mono González, uno de los fundadores de la Brigada Ramona Parra, que fue... el brazo propagandístico del Partido Comunista. Muy activo, por cierto. Muy activo, hasta el día de hoy está pintando por todo el mundo. ¿Nos dirás por qué se llama la Brigada Ramona Parra? Sí, por supuesto. Brigada Ramona Parra es una brigada principalmente muralista y de propaganda que nace el año 68, si no me equivoco. Y es un hombre... se lo dan en homenaje a una militante comunista que muere en una de las protestas llamadas la huelga de la chaucha, ahí en el Paseo Bulnes frente al Palacio de la Moneda, en una brutal represión, como la vimos en casi todas las represiones de las manifestaciones obreras en Chile durante la primera mitad del siglo XX. Entonces, en honor a ella y a su memoria, es que lleva el nombre de Ramona Parra. Bueno, un poco el contexto de, vamos a hablar de, obviamente de cuando fue la dictadura y cómo empezaron a laburar los distintos grupos que habían, pero también recordar un poco el contexto gráfico, estético del movimiento popular en Chile. Tiene antecedentes, y no precisamente desde la izquierda, si bien después y hasta el día de hoy el arte callejero principalmente ha sido una herramienta utilizada por los grupos de izquierda, sobre todo en Chile, que casi todos los grupos políticos tienen un brazo propagandístico, venía de las campañas de Frei, de la Democracia Cristiana. Esto porque, bueno, toda la emergencia así que había en el mundo, Guerra Fría... Estamos hablando de los 60. Claro, finales de los 60, y con este miedo de aquí iba a haber una crecida del comunismo a nivel internacional. Venían marchando los zurdos en todo el mundo. En todo el mundo, claro, haciendo de las suyas. Claro, haciendo de las suyas. Y es así que el gobierno de Estados Unidos financia una campaña bastante importante. Entonces es la primera campaña, bueno, ahí está la de Alessandri antes, pero como ya muy masiva, con mucha propaganda en las calles, afiche y una característica importante es que se empieza a usar masivamente también la pintada con letras grandes, estas como las que conocemos hoy de la propaganda electorales, con el nombre de Frei. Frente a eso, las organizaciones de izquierda se veían en desventaja, claramente, y empezaron a desarrollar la idea de la propaganda en la calle. Y así que surge grupos como la Brigada Chacón, Brigada Ramona Parra, Elmo Catalán, de distintos partidos políticos, iban a plasmar el mural como un arma de propaganda política, tanto de la medida de política de la Unidad Popular como distintas temáticas sociales de los barrios. Y esto entonces va a ir creciendo. De hecho, hay un antecedente muy interesante en este avance también de la gráfica y la propaganda, porque durante la Unidad Popular es muy importante la gráfica, los afiches, si vemos los afiches de la época, las pintadas en el río Mapocho, que hay muchas anécdotas de eso, tienen mucha fuerza y mucho impacto. Y de hecho el logo de la campaña de Allende en el año 70 es considerado como un poco como uno de los primeros grafitis, porque si lo vemos es como una X que tiene una UP de cada lado y abajo hacen una línea que forma una A. Entonces es como un grafiti como los que vemos ahora, un tag en la calle, callejero, y en realidad significaba Unidad Popular Vota Allende. Gráficamente y visualmente muy poderoso ese loguito. Bueno, entonces hay una carga, ya hay una escuela importante. Además tenemos que considerar que en Chile estuvieron presentes figuras importantes del muralismo mexicano como Diego Rivera, Siqueiro, haciendo escuela, y otro fundamental que es Roberto Mata, la figura de Roberto Mata, de este pintor surrealista que es muy reconocido internacionalmente, y él de alguna manera le abre el camino a las brigadas muralistas y el arte popular. De hecho hay un mural famoso que lo quisieron borrar durante la dictadura que se llama El Gol de Chile, que está pintado en un municipio que fue rescatado y reconstruido, que lo pintó con la Brigada Ramona Parra. Es bastante lindo, así de un poco haciendo alusión a la caricatura y a la tira cómica. Y es así entonces que con todos estos elementos la cultura callejera de propaganda va a estar muy nutrida durante los años de dictadura. Bueno, obviamente son clandestinos y esto obliga un poco a desarrollar una estrategia de cuidado. Ya sabemos que el arte callejero hasta el día de hoy en muchos casos es ilegal, bajo dictadura, es mucho más... Tiene que ser rapidito. Rapidito, entonces ahí hay muchas anécdotas porque, por ejemplo, la brigada Chacón, que era una brigada que pintaba una especie de papelógrafo con engrudo, que eran largos, con consignas. Entonces, claro, era rápido de pegar y ya la consigna iba lista, visible, porque esa era característica igual bastante importante de cómo debería ser el trabajo. Ahí hay distinciones y discusiones dentro de las distintas muralistas, y por eso fue tan importante capaz la Brigada Ramona Parra, independiente de la cuestión política, en la cuestión estética, porque quisieron desarrollar un lenguaje visual que fuera fácil de distinguir, que fuera fácil de realizar, pero a la vez fuera muy potente iconográfica y visualmente, que disputar las calles así como en esa cuestión de guerra visual con la publicidad y con la propaganda, en este caso en principio de Frei, y después como la enfrentar a la dictadura que borraba murales, que perseguía, hay casos de muralistas asesinados mientras pintaban, y muchos de estos trabajos, los que fueron antes de la dictadura, fueron borrados. Y algunos salieron a la luz, por ejemplo, hay un caso que es bastante lindo, que en el río Mapocho, que es un río que cruza la ciudad, tiene un paredón gigante por todo su trayecto. Y hasta el día de hoy es usado como un muro de expresión artística y está bastante cargado de murales. Y bueno, se borraron en su época y en los 80 hubo una crecida del río Mapocho. Y sacó la pintura que estaba encima y cuando bajó el río salieron a relucir de vuelta los murales. Así que un poco de resistencia también se dio en ese sentido como subjetivo. van a ser muchos los soportes que se utilizan, como en la expresión propagandística, principalmente se va a usar el mural, y se va a crear como toda una línea estética de las distintas organizaciones, pero sí hay ciertos elementos que coinciden y que comparten. Y también en los lugares que se va dando, porque por ejemplo en los barrios, es muy interesante cómo se va dando el desarrollo muralista, y después incluso en los 80 hay barrios que sus murales fueron símbolo de identidad muy potente hasta el día de hoy, por ejemplo el caso de Villa Francia, que es un barrio de bloc, más o menos de 4 pisos, que en todas sus medianeras están murales que se hicieron durante la dictadura y que la gente cuidó y siguen hasta el día de hoy. O sea, están como patrimonio un poco del barrio, entonces le generan esa identidad al barrio. O el caso también de la población La Victoria, que fue la primer gran toma de terreno y la más antigua que existe en Santiago, que también guarda recuerdo de los murales y sigue haciendo escuela con este elemento. También en otros lugares del mundo, por ejemplo, todos los grupos de solidaridad con Chile, los grupos de exiliades, también desarrollaron lo que fue el cartel. Eso fue muy iconográfico y los pudieron mostrar en museos, en exposiciones, en distintos lugares del mundo, y eso también ayudó a como a denunciar los crímenes de la dictadura fuera de Chile. Pero para quienes se quedaron, tuvieron que desarrollar técnicas de clandestinidad, de autocuidado, de salir a pintar en la noche. Por ejemplo, en el caso de la Brigada Chacón, que era las que pegaban los carteles, estos papelógrafos de consigna, cuentan anécdotas que, nada, cuando los paraba la policía, a veces la hacía comerse el engrudo. Entonces idearon ahí una técnica de ponerle azúcar al engrudo, por la duda, por si eran víctimas ahí de la represión. Es muy interesante entonces cómo se va dando toda la iconografía, los elementos que se utilizan en los murales, siempre puños, palomas, llamando así como un poco a la esperanza de la lucha, y mostrar como las consignas. Y esto va a tener como un en la cuestión así del mensaje, como esto, de denunciar los crímenes de la dictadura, pero también no abandonar como el proyecto de que tenían las organizaciones previa a la dictadura, que era la construcción, algunos más como vía estatal, que era lo de la Unidad Popular, y también como grupos que estaban en los barrios, que capaz tenían un apoyo más crítico, y también la pudieran desarrollar, digamos, como llevar sus ideas a la calle y que no se perdiera por la dictadura. Entonces era como un espacio también, era el espacio de informativo de alguna manera, de contrainformación. Si bien habían revistas, pasquines, cosas culturales, todo clandestino obviamente, el mural estaba en la calle, era visible. O sea, es pasar por el lugar que pasa el laburante todos los días y lo pueden ver. Entonces eso era una ventaja visual importante. Me interesa rescatar esto como también porque hay como una continuidad histórica en todo lo que es la línea estética. Salvo a finales de los 80, donde empiezan a, bueno, los 80, hemos hablado en otras columnas, generalmente casi siempre volvemos a los 80. pero hay como una explosión cultural muy grande también está fuerte lo que es la contracultura, el punk, el rock, el hip hop, y distintos estilos musicales, se empieza a introducir la electrónica. Entonces hay como explosiones culturales a nivel mundial muy muy importante, y en Chile no quedó afuera de eso, con los recursos que habían, de las formas que habían, con discos piratas que llegaban de alguien que se fue al viaje o que volvió del exilio y de alguna manera se lograba hacer difusión. Y fueron desarrollando otra línea de estética, por ejemplo, a finales de los 80 ya empieza la dictadura más fuerte contra, o sea, perdón, la protesta más fuerte contra el régimen de Pinochet, y ahí la propaganda empieza a cambiar un poco. Por ejemplo, en el panfleto se empiezan a como a ver otro elemento, otros símbolos. Y otra estética más barrial, por ejemplo, está el caso del movimiento juvenil Lautaro, que es un frente más juvenil, digamos, como un grupo más juvenil, y vemos su panfleto y, no sé, salen fumando porro, teniendo relaciones sexuales, y es como llamar a la alegría, ¿viste? Como muy barrial, muy más que como de una consigna política tan dura, era más como al vivir. De hecho, sus campañas propagandística en los barrios a veces era asaltar farmacia, robar preservativo y repartirlo en los barrios. Entonces tenía como esta visión también más cultural y de hacer como un poco de conciencia en estos nuevos escenarios que se estaban viviendo dentro de los 80, que ahí hay como una diferencia un poco más visible con respecto a lo que fue la propaganda en los 70, que era más línea dura de los partidos políticos. Y también en los 80 empieza a existir más el fanzine, el afiche ya donde está la imagen de Pinochet más latente, ¿viste? Como se interviene la imagen de Pinochet como monstruo, tirano, lo que sea, claro, colmillo, que en los 70 no se veía tanto. Entonces como un ataque más directo, así que caiga la dictadura, y empieza a crecer en los barrios y también en distintos lugares, en las facultades, y de alguna manera empiezan a tener sentido, porque también en esa época, a finales de los 80, hay mucho desarrollo de la performance, la poesía, de otras artes que se van a ir involucrando, y de alguna manera todas las artes se van a poner al servicio de la lucha contra la dictadura. Entonces son muy interesantes porque, no sé, está el caso, por ejemplo, de la yegua del apocalipsis. Estaba pensando exactamente en eso, la yegua del apocalipsis. Y sus performances, digamos, eran muy atrevidas y además muy arriesgadas. Muy arriesgada. Entonces, eso es interesante porque, de alguna manera, son movimientos que incluso tuvieron relación con la academia, dentro, por ejemplo, de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Tuvo mucho que ver con la formación del PAN, de la performance, de la intervención un poco teatral, un poco propagandística, el cartel, y eso explotó muy fuerte, y yo creo que fue interesante en lo que fue la caída de la dictadura, como que cumplió un rol muy importante. Y de hecho fue tan importante que incluso, considerando todas las diferencias que puedan haber y todo, con lo que fue la salida pactada de la dictadura, la campaña del no hasta el día de hoy como que está ahí en un... con todo lo que le podamos hacer la crítica, pero a nivel visual fue interesante, así como... Sí, la alegría ya viene. Claro, nunca llegó esa alegría. No llegó. Yo recuerdo, mientras te escuchaba, un mural, era impresionantemente grande ahí en Ochagavía, que es una arteria muy, muy, muy, muy potente, muy grande, que, digamos, liga norte y sur, en Santiago, donde fue la última movilización por el no. Alegría ya viene. Y caminábamos hacia el sur, porque ahí estaba el escenario, y a la vuelta caminábamos hacia el norte, cada uno para su lugar, y habían hecho durante todo ese momento, es decir, esas horas que duró la actividad, en un puente inmenso, un tablero de ajedrez con un jaque al rey. Ah, era espectacular, porque sí, sí. A la avenida no lo habíamos visto, y estaba eso, jaque al rey. Ninguna leyenda, nada. Sí, sí. Pero había que mirarlo y darse cuenta. Jaque al rey estaba en el suelo de el rey. Sí, eso es muy interesante. Creo que ese mural es de la brigada Elmo Catalán, que era del Partido Socialista, que tuvo esta impronta un poco más política, porque a diferencia la BRP desarrolló como una le dio como mucha importancia a la cuestión estética y como que tuviera una línea estética que se preservara en el tiempo. Eso como que desarrollaron más como el impacto visual así del mensaje. Está interesante igual, por eso habían estas dos, como dos visiones que un poco se complementaban. Está bueno simular. bueno. Siga, siga, usted, que nos robamos un... ¿Cómo es? Nos estamos robando unos minutitos. Ah, acá son 12 y 7. Sí, bueno. Nada, para ir cerrando, como rescatar como estos elementos que nos deja el muralismo y la propaganda, no solo el muralismo, las distintas expresiones culturales. Me gustaría resaltar la cuestión de escuela, como el concepto de escuela que hay... Porque todos estos movimientos, si bien se desarrollaron con algunos personajes que manejaban la gráfica, qué sé yo, uno de sus objetivos era formar a la juventud y para que esto siguiera. Y por eso estaba como crear grupos, crear distintas visiones. Entonces tiene como por un lado la cuestión formativa en cuanto a la pared, al resultado de lo que se ve. Entonces es formativo y educativo en la calle, esa cuestión pedagógica del mural. Y por otro lado, la formación de oficio, porque muchas de las personas que participaron de estos grupos se fueron formando en cuanto al color, al dibujo, a la gráfica, en la calle. Y eso se nota mucho hasta el día de hoy, si lo vemos, por ejemplo, lo que fue la revuelta del 2019 en Chile, cómo estallaron las calles de gráfica y se podía notar así como ciertas líneas estéticas que se mantuvieron. Así que la invitación es a descubrir estos procesos, esta experiencia y también ponerla en práctica, aprender. Está lindo y llenemos las calles de afiches, murales, de propaganda. ¿Por qué no? Que sean hermosos. Y claro, que tengan ese poder estético y político. Bueno, ojalá sí sea en estos próximos días de tanta movilización y también en el día de hoy, ¿no? Con la movilización universitaria. El Garrahan, salud, educación, jubilades, así que bueno, ojalá en las próximas semanas y de cara a un octubre que esperamos sea de otra derrota para esta gentuza que está ahí en la Rosada, se llene de afiches, que no sabe y no sabe de color tampoco. Así que bueno, nos despedimos hasta la próxima, un programa que se ha extendido algo, sí. Pero bueno, ha valido la pena. Ha valido la pena, romper esa regla por única vez. Nos despedimos y recordamos que nos escuchamos este viernes desde Jujuy con Radio Pueblo y el lunes desde Córdoba con Radio Rosa. Viernes. El viernes desde Jujuy y el bien, lunes. Perfecto. Y el miércoles el cuarto piso de retornaremos al cuarto piso de sí. Hasta la próxima. Vamos con un temita ahí para dejamos a manera de cierre el último que teníamos preparado. La funa que tiene que ver también con es como el scratch de acá, también otro medio de propaganda para escrachar ahí a los genocidas. Nos vemos, hasta luego. Esto es justicia popular. Denunciamos al cobarde que quisiéramos juzgar. La funa te viene a buscar. Tu pasado de muerte no lo puedes borrar tan fácilmente. No se puede escapar. Te funamos en tu trabajo o en tu hogar. Donde vayan los iremos a funar. Con la luz de la verdad alumbrando el camino. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin destino. Un pueblo sin justicia es un pueblo sin paz. Oye, ¿dónde vas? Todavía no termino, al pan, al vino, y al criminal su merecido, ni perdón ni olvido, juicio y castigo, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón como amigo, hermano, compañeros, juicio al villano. anteojeras de la era de la mentira. El pueblo se reagrupa, esta es la cuna. Sentando precedentes, sacando a la luz todos los antecedentes de verdades escondidas y heridas sin cerrar. Salimos a la calle sin pedir permiso a la institucionalidad de los ricos. No somos sumisos, denunciamos a los asesinos. Alejandro Forero, está impunado. Miguel Krasnov, está impunado. Gerardo Urich, está impunado. José Aravena, está impunado. Manuel Papitía, está impunado. Emilio Sajuria, está impunado. Augusto Pinochet, está impunado. Augusto Pinochet, está impunado.